la Zona Cero. Entramos en tertulia. Mi querido Jesús Callejo, qué contento estás, ¿verdad? Con el premio de Marta Rivera, sí, ¿no? La verdad que sí, me alegró bastante al ver su nombre. No, porque además, fíjate, este premio Planeta, hay dos generaciones muy bien representadas ahí. El primero, Álvaro Pombo, en lo que tú decías, ¿no? No se descubre a ningún literato, sino que ya estaba descubierto hace tiempo, lo sabemos, toda la valía que tiene este hombre. Y por contra, esas nuevas generaciones que están ahora irrumpiendo en este mundo de la literatura, precisamente para eso, para dar unos nuevos aires, que es Marta Rivera de la Cruz. Pues yo creo que es un premio en esta edición muy equilibrado, ¿no? Es decir, hay dos personajes ya conocidos, con una buena trayectoria, porque en el fondo se está premiando eso, ¿no? Esa valía de la persona madura, de la persona ya con experiencia, que es Álvaro Pombo, aparte de otras genialidades y con una buena persona, y junto pues con Marta Rivera de la Cruz, que además también de ser excelente persona, excelente amiga, pues también tiene esa aportación, ¿no?, a la literatura, que ya lo demostró con ese premio, ¿no?, de Ateneo Joven, que 20 años no son nada, que por cierto el protagonista es ese Cosimo que luego le sirve para utilizarlo como seudónimo. Es la anécdota, ¿no? Los dos se han confundido a la hora de situar su seudónimo. Es curioso, ¿no? Sí, no por casualidad, ¿no?, en esta 55 edición. Entonces, bueno, pues me parece que estamos hablando de esas dos generaciones muy bien marcadas, muy bien delineadas, y que en el fondo pues son las que están dando esas grandes alegrías, ¿no?, a la literatura española. Mi querido Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues mira, felicidades para Álvaro Pombo, para Marta Rivera y para Hacienda, ¿no?, porque se iba. Hombre, Hacienda somos todos. Hacienda somos todos, y mira que nada más que recoger, ¿eh? Perdón. No, me está haciendo gracia porque tu millón o dos millones de oyentes, los que tengas, estarán ya, habrán tomado nota de ese 3 millones, más o menos 2.800.000, de que es de ese increíble fenómeno paranormal que ha comentado vuestra compañera de Onda Cero cuando ha dicho que Álvaro Pombo le recordaba el año del gato, su vuelta a Londres 68. Claro, porque juraría que es el 75. Es el del 75, sí. Es que seguro que estaban todos tomando nota porque la emoción del premio. Sí, la cantidad de cosas que se producen en sí. Cuando Álvaro Pombo se va al Reino Unido en el año 66 y regresa en el 75, efectivamente. Me ha parecido muy bonito lo que ha comentado también sobre lo de Cantabria y lo de Santander como referente. Pues sí, bonito. Que algo te toca, ¿no? Bastante. Algo te toca. Bastante. Y bueno, ya si hablamos de Galicia, Bruno Cardeñosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas. Bueno, pues también contento, ¿no? Que norteño está esto. Y porque también Hacienda es para los gallegos, ¿no? Porque los cálculos, este año 1.000 euros para el ganador, 150.000 para el finalista. Pero qué climatístico eres, Bruno. Y al 45% de Hacienda, 335.000 me sale, ¿no? Mira, ya tienes las cuentas echadas. Sí, para el año que viene, para saber lo que me toca abonar. Bueno, no sé si ya se estará utilizando, pero precisamente como es una sangría considerable que se va a Hacienda, al final se llegó al acuerdo. O sea, no sé si a mí personalmente, ojo, se dice mucho. Extraordinario que Hacienda se No, ojalá eso nos pasara a nosotros que decir que se llegue a Hacienda porque es señal de que hemos ganado ese dinero. Pero creo que el último truco legal, ¿no?, que se está haciendo es que en lugar de pagar esa cantidad de una sola vez, que entonces es lo que aumenta, ¿no?, esa base imponible, por lo tanto te aplicarían casi la escala máxima de gravamen, lo dan en otras cantidades. En fin, al final recibes el mismo premio, pero evidentemente no se te aplicaría el mismo tipo impositivo. Ah, te lo dan a plazos. Claro, o sea, son pequeños truquillos, legales evidentemente, pero que sirve que por lo menos no recibas el 100% de ese premio, pero por lo menos sí que recibas una cantidad pues bastante generosa, sin que Hacienda se lleve pues, ese 45%. Los premios de la lotería americana, en la mayor parte de los estados, nunca se recobran en el momento. Tú los cobras a lo largo de tu vida, vas cobrándolo poco a poco de manera progresiva. Ah, bueno, que es también un poco lo que hace ahora el cupón de la 11, ¿no? Que te toca serie y te dan no sé cuánto. Cuando se habla de grandes cantidades, pues, es un sistema 25 años, acordado y que, bueno, pues parece que viene bien a ambas partes, ¿no? Sí, Hacienda lleva su parte alícuota, pero también, hombre, ganador de una novela o de un premio, pues en fin, que también se lleve algo, y más en este caso que hay un mérito, que es escribir una novela, que no hay el azar como puede ser en un premio de lotería. Sí, bueno, y además también ganan los bancos, porque con toda seguridad el montante total del premio lo ingresas al principio y luego se paga un crédito, con lo cual aquí salen ganando todos. Pero no seas tan negativo, Bruno. Es que soy gallego. Si al final van a tener que poner dinero los premiados. No sería el primer caso. No, pero yo creo que además hay algo que a mí me escama mucho cuando se habla del planeta. Yo ya no sé qué tiene que hacer, y menuda demostración este año, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el planeta para demostrar que los ganadores del planeta no son los clásicos autores de bestseller que juntan de una forma muy sencilla el sujeto, verbo y predicado, sujeto, verbo y predicado, punto, sujeto, verbo y predicado, punto? No, que es algo mucho más complejo, que trabaja en la literatura, y además es que de esto está dando demostraciones el premio Planeta año tras año. En ese jurado hemos mencionado una de las grandes autoras del momento, la zaragozana y paisana Soledad Puertola, sobre esta Beisa Cellice, y los ganadores de este año creo que no tienen que demostrar nada sobre su calidad literaria, pero es que si nos remontamos año tras año hacia el pasado nos pueden gustar más o menos, pero nadie puede negar la calidad del 90-95% de los premios Planeta de los últimos tiempos. Pero hay una leyenda sobre los bestsellers, ¿no?, del planeta, pero no se cumple, y nuevamente han vuelto a demostrar que no es así, que el planeta lo ganan grandes autores. Estoy acordándome hace muchos años de Antonio Muñoz Molina, ¿no?, que tiene que demostrar ya sobre su manejo de la lengua castellana, ¿no? Absolutamente nada, ¿no? O el fenómeno Carlos Ruiz Zafón, ¿verdad? Como por ejemplo o el premio Planeta, casi siempre es verdad. Ese era finalista. Porque muchas veces los finalistas venden más que los ganadores. Y luego hay otros factores que entran ahí. Tenemos el premio Ciudad de Torrevieja con eso, ¿no?, a nuestro amigo Javier Serra, que vendió mucho más que C. Valdés. O sea, eso está demostrado por números, ¿no?, por estadísticas. El premio Planeta, fíjate, está dando la media de 700.000 ejemplares. Exactamente, hay una media de 700.000. Sí, la última ganadora, María del Pao Llaner, creo que ha vendido 500.000, que no está nada mal, ¿no? Con lo cual, es una barbaridad, está muy bien. No, y lo que quería comentar es que es verdad que casi siempre el Premio Planeta se da a personas ya consagradas, a personas ya que tienen una trayectoria literaria, y esa es un poco la crítica que también se hace en algunos casos, pero bueno, es que no es el Premio Nadal. El Premio Nadal sí está para descubrir autores, y sin embargo el Planeta es para dar un premio a gente que o ya tiene una cierta trayectoria, o gente que ya ha avalado con una o dos novelas, pues que realmente tiene un futuro en el mundo literario. Pero os quería comentar que en un caso que yo recuerdo, habrá más, ¿no?, porque sobre todo al principio en los primeros planetas se lo daban a gente que no era muy conocida, pero hay uno que no se otorgó hace demasiado tiempo, que el personaje era totalmente desconocido y que a partir de ese momento pues relumbró en las letras como ahora está relumbrando, que es Juan Eslava Galán, con En busca del unicornio. Bueno, le dan el primer planeta, era un personaje totalmente desconocido en aquel momento. Es casi su irrupción en la literatura, ¿no? Es verdad, él ya había escrito algunas cosillas, pero bueno, había pasado sin pena ni gloria, pero a partir de esa novela, ensayo, esto magistral... Que fue en el 84... Sí, no sé si fue... Por ahí. En los 80. Y incluso él tenía una obra que era El enigma de la mesa de Salomón, que alguna vez lo hemos mencionado, que no se lo publicaban las editoriales, y justo cuando gana el Premio Planeta se lo rifaban para que publicara ese y cualquier otra obra que él escribiera, ¿no? O sea que bueno, que no siempre es verdad lo que decía Bruno, se dan una serie de estereotipos en el Premio Planeta, sino que de vez en cuando nos sorprenden, y casi siempre que nos sorprenden es gratamente. Bueno, pues nada, enhorabuena a Álvaro Pombo, Marta Rivera de la Cruz, y nada, seguro que sus obras nos van a deleitar, como acostumbra el Premio Planeta, con los que ganan o quedan finalistas. Bueno, Carlos, de aquí al 2020... yo creo que podemos hacer planes todavía, ¿no? Porque claro, faltan 13 años, poco más de 13 años. Sí, tú sabes que llevamos varios años preparando las maletas para ir a Marte. Exactamente. A Marte no llegaremos en el 2020, según van las cosas. Pues claro, cómo están las cosas, ¿no? Pero el planeta Tierra sí que se puede ver sometido a una revolución tecnológica, ¿no? Claro, que cambiará nuestras vidas. Antes una pequeña advertencia, porque esta es de las noticias como lo de los premios Nobel, de las que traemos recurrentemente cuando se produce una novedad en algo que se sabe que se va a producir, que son los informes periódicos de la RAND Corporation sobre prospectiva. O sea, el cuerpo principal del artículo ya está escrito hace 10 años, lo que pasa es que le vamos incorporando la novedad. Exacto. Sí, básicamente, lo has dicho muy correctamente, básicamente lo que va haciendo RAND Corporation, que lo que trabaja sobre prospectiva, es, en base a los análisis de datos que se tienen hoy en día, hacer una proyección siempre a, tampoco es un riesgo excesivo, una proyección siempre a 15 años por encima de la posición actual, para calcular luego cuál sería la derivación, sino la deriva de error que se produce bueno, con respecto a lo que es una aproximación a una visión del futuro. La RAND Corporation no se encarga de visiones proféticas referentes a lo que es estructura social, económica o ecología, por ejemplo, que es decir, da por hecho que hay factores que pueden alterar toda su perspectiva. Esto es importante decirlo, es decir, si mañana de repente, no sé, estaba pensando una barbaridad, si mañana de repente imaginaros un deshielo de los polos en 2 días, cosa que es imposible, pero bueno, si ocurriera, obviamente eso no estaría previsto. Es decir, no prevé los imposibles. Lo que hace es un cálculo de proyección dando por hecho que las cosas estén de manera normal. Es decir, claro, si de luego mañana hay una guerra nuclear, pues no estaría previsto. Sí. Entonces, ellos lo que hacen es, hacen una serie de estudios en los que los analizan en función de los países del mundo para con eso llegar a la conclusión de cuáles serían los elementos principales que configurarían la sociedad en el año 2020. Ellos han detectado 16 elementos que son los que consideran que van a cambiar o van a constituir el paradigma de funcionamiento de la mecánica de la sociedad en el siglo XXI, ya en casi en el segundo cuarto, y con un matiz importante, y es que han dividido en grupos la capacidad de los diversos estados del mundo, tal y como están hoy configurados, para poder asumir esa tecnología o esos sistemas de innovación que van a estar en funcionamiento o plenamente implantados en torno al 2020. Ellos citan energía solar barata, esto es importante, porque además ahí eso merece algún comentario, como lo más importante de los campos de convergencia tecnológica de los 16. Segundo, comunicaciones inalámbricas en áreas rurales. Tercero, aparatos de comunicación para el acceso a información desde cualquier lugar. Cuarto, cosechas genéticamente modificadas. Cinco, bioensayos rápidos mediante nanotecnología. Seis, filtros y catalizadores de purificación y descontaminación de aguas. Siete, aplicación dirigida a los medicamentos. Luego explico lo que es eso. Ocho, hogares autónomos baratos. Nueve, manufacturación verde o ecológica. Diez, identificadores de radio de frecuencia ubicuos, es decir, utilizables en cualquier parte. 11. Vehículos híbridos. 12. Sensores de infiltración. 13. Tejidos con ingeniería. 14. Mejora de métodos diagnóstico y quirúrgicos, cosa que es obvia. 15. Ordenadores sin cables. Y 16. Criptografía cuántica. Si os fijáis, gran parte de lo que citan existe ya. Es decir, por no decir que todo. Lo que pasa es que el uso se va a generalizar. Exacto. Por ejemplo, vamos a uno cualquiera. Si cualquiera coge uno de los elementos de la RAN Corporation y dice, por ejemplo, vehículos híbridos. 11. Ya existen vehículos que se pueden mover con pilas de hidrógeno o con biodiesel. Es decir, no se trata tanto de que la tecnología no existe, sino de la capacidad de esa tecnología para ser implantada de manera general en la sociedad. RAN Corporation lo que ha hecho es un análisis desde hace muchísimo tiempo de cómo ha ido evolucionando la capacidad de la sociedad occidental, principalmente por la que mueve el mundo, para aplicar sus propios inventos. Por ejemplo, una cosa para muchísimos oyentes que seguro que les ocurre. Las primeras lentillas se fabricaron en 1885 y el primer fax se mandó en 1910. Entonces, es decir, hay un tiempo enorme desde que un invento se conoce y es tecnológicamente viable hasta que está en capacidad de ser sometido a una comercialización masiva. Uh-huh. Ahí entran un montón de cuestiones que superan con mucho lo que es la mera iniciativa particular o colectiva de crear algo, sino que hace falta también la capacidad de la sociedad para absorberlo, para producirlo y para no generar conflictos internos. Pues es verdad, lo que cuenta Carlos Bruno suena casi casi a siglo XXIII, pero ya lo tenemos aquí entre nosotros. Sí, otra cosa es cómo se utilice ya, ¿no? Las prospecciones de futuro, las perspectivas de futuro de la RAN Corporation no tienen nada que ver con una serie de científicos iluminados que se acercan a intentar adivinar algo por de cierto, lo que puede suceder, sino que estamos hablando del instituto de pensamiento más influyente. Pero ¿sabéis quién ha financiado esto? Es que esto es importante, claro, decirlo. Pero es que la RAN Corporation es el Pentágono, en realidad. Es decir, es el principal elemento ideológico que está detrás del Pentágono, pero ojo, que es un instituto de opinión que tiene una enorme ascendencia sobre todo lo que tiene que ver con defensa y con tecnología en países como Alemania, España, muchísima influencia de la RAN Corporation en España, el Reino Unido y Estados Unidos, por supuesto, toda Europa en general, porque Australia y Estados Unidos, la influencia de este colectivo que en realidad están no solo advirtiendo de qué puede ser importante en el futuro en tecnología, sino que están mandando un mensaje de qué es en lo que se debe invertir y en lo que se debe trabajar. Y sobre todo eso primero de la energía solar barata a mí me llena de esperanza porque lo dicen quienes tienen en sus manos hacerlo. Exacto. ¿No? Fíjate qué interesante. Esto lo ha financiado el National Intelligence Council, el NIC. El NIC es un organismo que depende directamente de la CIA. O sea, está financiado en parte por la CIA. Lo cual quiere decir que, como bien dice Bruno, esto está marcando tendencia. Sobre todo, hay una observación de carácter casi estratégica muy interesante, y es que utilizando, bueno, ellos identifican 29 países, es decir, no cogen la totalidad de los 180 y tantos que hay en las Naciones Unidas, sino cogen 29 y los clasifican por grupos. Entonces los dividen en grupos en función de la capacidad que van a tener esos estados para aprovechar la tecnología que acabamos de citar, es decir, lo que sería el paradigma tecnológico del 2020. Bueno, pues de los 29 seleccionados había un grupo de lo que ellos consideran naciones que optimizarán la tecnología, es decir, que son capaces de crearla y de aprovecharla al 100%. Que de esos 29, dentro del primer grupo estarían Estados Unidos, Canadá, Alemania, Corea del Sur, Australia o Israel, por ejemplo. Dentro del grupo segundo, que es el que señala RAN Corporation como más interesante, son aquellas naciones que están en una buena posición favorable, pero que no tienen capacidad para crear la totalidad de la tecnología, pero sí para utilizarla bien. Por ejemplo, fijaos porque es interesante, Rusia, China, la India, Turquía, Indonesia, Sudáfrica, Chile, Brasil, Colombia y México. ¿Qué acaba de fijar el segundo grupo? el grupo núcleo de países emergentes serio. Lo acaban de definir uno a uno. Además, dentro, geográficas, claro, y demográficas, dentro de su estructura, ¿qué es lo llamativo? Pues para mí hay una cosa que llama muchísimo la atención. Las dos grandes naciones de religión musulmana mayoritaria que aparecen son Indonesia y Turquía, claro, que son las que apuntan ya esa diferencia. Sí, sí. Esto es muy interesante, ¿verdad? Para que nos hagamos una idea de la calidad de las predicciones de la RAND Corporation. Sí, suelen acertar siempre. Con cierta ironía este ya dato que el 23 de febrero del año 2001 el vicepresidente de la RAND Corporation ofreció una conferencia a muchos generales y altos mandos del Pentágono. Acababa de llegar un nuevo gobierno y exponía cuáles debían ser, en función de sus opiniones, las líneas maestras de la defensa norteamericana en el futuro, y la utilización de la tecnología y de hacia dónde deberían derivarse el armamento, hacia dónde debía colocarse. Había que salir de ciertos sitios de Europa, había que colocarse en Asia, y decía el presidente de la RAND Corporation: y si no hacemos caso de estas advertencias que les estoy haciendo, corremos el serio riesgo de que lleguen terroristas apoyados por algún país y sean capaces de, con sus aviones, derribar una torre y tirar con una torre la otra. Se refería a las Torres Gemelas, casualmente, el 23 de febrero del 2001. Es decir, y está publicado en su momento. Es decir, esto es que son magos, ya sabes. Que... Sí, son los magos del balón, como, magos, Oliver, magos. Como Oliver y Benji. La magia, la magia. Tiran el balón y dices, lo que tardan en llegar no, a la portería. No, es que el campo es infinito en campeones. Pero, es más con una información subliminal. Sí, sí, sí. Pero es que además, aunque tiran el balón y tarda muchos minutos en llegar a la portería, porque es así la... De todas maneras, como hemos llevado a campeones... El portero nunca se percata. No, pero hemos llevado a campeones, que es el único partido de fútbol que tiene una sola jugada, por cada gol. Por cada gol, sí. Bueno, pues esto lo aplicamos a lo que acabamos de escuchar y ya está. Bueno, he estado viendo ayer una placa de energía solar para el hogar y el asunto es tremendo, porque cuesta exactamente igual de lo que costaba hace 10 años. La placa solar hace 10 años ya costaban unas 200.000 de las antiguas pesetas y ahora están costando eso. En el año 2020 seguirán costando 200.000. Eso quiere decir que son mucho más baratas. Claro. Sí, pero que no dejan de estar caras. Pero siguen siendo caras. Siguen siendo caras, sí. 200.000. No, lo que pasa es que también es cierto que ahora yo lo vi hace poco en un edificio en Madrid, en la calle Goya además, y es que ya son capaces de decir que un buen sistema de energía fotovoltaica en una casa, bueno, supongo que se va a hacer obligatorio. A partir del 2007. Claro, está claro que España, tarde o temprano, que además es un país que puede explotar el sol, que es uno de sus grandes beneficios, sí, pues tarde o temprano es cuestión de tiempo que las leyes obliguen a la instalación de paneles solares en todos los edificios. Sí, punto, sí, ya sí. Está. Ya en las nuevas construcciones ya es obligatorio, es que a partir es algo de lógico. Enero, sí. Bueno, pues este capítulo de perspectiva que nos trae Carlos Canales, pero ahora vamos al mundo antiguo. Jesús, anda, que no nos gusta el mundo antiguo. Por ejemplo, dime, ¿dónde estaba Troya? En Asia Menor. ¿Pero qué dices, Jesús? No estás a la última. No estoy a la última. ¿Dónde se localiza últimamente todas las cosas? En Bosnia. Eso es. ¿A qué acertamos? Bueno, pues efectivamente. Mira, tenemos teoría nueva sobre sobre la ubicación de Troya. Oye, los bosnios están desbocados, ¿eh? Bueno, espera, porque por un lado estaban contentos, pero por otro lado no tan contentos con lo que está diciendo este investigador mexicano, fíjate tú a dónde ha ido a situar Troya, que se llama Roberto Salinas Price. Bueno, pues este hombre dice contar con nuevas pruebas para situar a Troya. Conocemos un poco la historia de Troya, y no me refiero a la guerra mítica de Troya, sino el descubrimiento arqueológico de Troya. Pues hay que remontarnos a Heinrich Schliemann, que es personaje, ¿no? Me parece que le has dedicado, ¿no?, algún que otro pasaje de la historia. Sí. Y él, pues, a partir de 1870 es cuando empieza a tomarse en serio la Ilíada y piensa que más que una leyenda es... pues como un cuaderno de bitácora para localizar lo que sería Troya. Y efectivamente él se va a lo que actualmente es Troya, lo que se llamaba Asia Menor, y se va a la colina de Hilsarlik, y allí empiezan a aparecer una serie de estructuras, de tesoro. Él iba buscando el tesoro del que sería el último rey troyano, que era Príamo, y se arma la Marimorena, porque lo saca todo de allí, esos 10.000 objetos que él descubre en 1873, se ve, por un lado, para sentenciar que aquello es Troya, luego le dan la razón los arqueólogos oficiales, porque este hombre era un arqueólogo extraoficial. Otra cosa es el tesoro. Y otra cosa es el tesoro, sí, que lo saca de allí, que por supuesto no era de Príamo, pero que esos 10.000 objetos de oro, que se los lleva a Grecia, crea un cierto revuelo, se convierte en persona non grata en Turquía, aunque bueno, luego lo admiten porque ven que son más los méritos que los deméritos que tiene. Bueno, pero los mercaderes de la zona quedaron muy contentos, ¿eh? Sí, hombre, que quedaron contentos, ahí todo el mundo salió beneficiado. Vendieron el estocaje. Pues, pero es que estamos hablando de eso, de 10.000 objetos, de oro, sí, de piedras preciosas, de copas, diademas, aretes, en fin, de todo un poco, ¿no? De todo, sí. Y bueno, pues él puso el dedo en la llaga, y ya digo que determinó que descubrió Troya, pero no una Troya cualquiera, sino que se hablaba de 9 asentamientos. Mm. En concreto, parece que donde ocurren todos los episodios que luego narra Homero sería en la Troya sexta, y lo que descubre Homero sería una Troya séptima, y luego se han descubierto otros 2 asentamientos, incluso se habla de 9 Troyas. Pero bueno, esa es un poco la parte oficial. Yo creo que es un poco bueno recordarlo, ¿no? A pesar de que ya digo que Enrique o Henry Sesliema merecería todo un monográfico. Pero ¿qué ocurre ahora con la nueva teoría de este investigador mexicano Roberto Salinas Price? Bueno, pues su objetivo, su mira no lo pone en Turquía, sino que se va a Bosnia. A Bosnia, como veis, tiene sus más y sus menos con esas pirámides, que por cierto ha opinado, y ahora digo lo que ha opinado este hombre. Y lo que dice Roberto Salinas Price es que él tiene pruebas para situar Troya en la localidad de Gavela. Gavela está cercana a la ciudad bosnia de Chapillina, y cree que todas las referencias que hace Homero se están refiriendo más bien a este lugar de Bosnia, y de hecho lo ha escrito, todas esas pruebas las pone en un libro que se llama Los susurradores de Homero, fíjate qué título más curioso, donde intenta demostrar que, por ejemplo, 2 pruebas, ¿no?, que él alega. Las antiguas danzas populares que se bailan en Gavela o en Chapillina son idénticas a las descritas en la Ilíada de Homero. Bueno, como ves, una prueba más que difusa y más que discutible. Si nos ponemos a ser minuciosos, yo en la Jota Manchega también vi algunas. Efectivamente. Otra prueba. ¿De dónde atracaron las naves los griegos? ¿En la costa dálmata? Bueno, fíjate. Exactamente, ¿de dónde? Bosnia no tiene mar. Está claro. O sea, ahora os digo hoy un poco mi opinión, si eso os parece. Pero bueno, otra de las pruebas que esgrime Roberto Salinas es que, según él, desde Gavela se puede ver la misma disposición de astros que describe Homero en su Ilíada y su Odisea. Otra prueba también, vamos, para correr la gorrazos. Apabullante. ¿Qué ocurre? Que los bosnios, por una parte, se han puesto contentos. Hombre, pues qué bien, no deja de ser un cierto protagonismo, sí, que en otras de sus ciudades, cerca de sus ciudades, con esto que sea Gavela, pues ahí estaría Troya, a saber que Troya, él no ha especificado si es la séptima, la octava o la novena, pero le preguntaron en la prensa, porque él ha presentado su libro, Los susurradores de Homero, lo ha presentado allí, le han preguntado, cómo no, por las pirámides. Y él, ni corto ni perezoso, ha dicho que no, que lo de Troya, que sí, que es cierto, que allí estuvo Troya, que vamos, que sus pruebas, estas 2 y otras cuantas, pues no dejan lugar a dudas, pero que las pirámides ahí no han estado nunca. Porque él cree que en Europa nunca ha habido pirámides, que se está siguiendo una pista falsa, que el investigador bosnio Sermir Osmanagi, que es el que defiende, ¿no?, lo de las pirámides, los de las 2 o 3 pirámides que existen en Bosnia, porque está bastante despistado, que él es el que está en la pista correcta, ¿no? Y que, en todo caso, lo que se va a encontrar allí, los que están buscando las pirámides en Visoko, pues no es ni más ni menos que tierra y piedras, pero que se olviden de pirámides pertenecientes a una cultura anterior de las que no se conocen. Que, sin embargo, Troya sí que está ahí, ¿no? Es decir, El señor Price, se llama Price como el circo. Price, sí, porque bueno, al ser mexicano, pues no hay que utilizarlo de Price, porque sería absurdo. Sería Roberto Salinas Price. Yo entiendo que este hombre pues está bastante despistado, es decir, tú acabas de dar uno de las puntas, de los puntos claves, ¿no?, del por qué no se sostiene esta teoría. Es decir, no tiene esa costa para que arribaran los barcos griegos allí y mantener esa guerra con Troya. Y después, porque estas 2 cosillas que acabo de mencionar, hablar de las danzas, hablar, en fin, de la disposición astronómica que se ve desde allí, que es la misma que describe Homero, pues en fin, creo que no es ser muy riguroso desde un punto de vista arqueológico, ni siquiera histórico, que está muy bien pues para vender su novela posiblemente, pero que ni siquiera ha sido bien acogida en Bosnia desde el momento que ha echado un jarro de agua fría a sus pirámides de Visoko. O sea, que ni siquiera tiene la inteligencia comercial para utilizar pues esa novela. Sí. Sobre las pirámides, publicaba esta semana el diario The Guardian, publicaba un par de detalles que a mí me llamó mucho la atención. Primero es cómo Osmanagi, que cada vez se le está poniendo más gente dentro del ámbito universitario bosnio, pero que incluso un comunicado que se había efectuado por parte de varios profesores, de muchos alumnos, de universidades y de centros arqueológicos, no había hecho el más mínimo caso el gobierno, y daban un detalle, al margen de la polémica, un detalle muy significativo, que ya son 200.000 los turistas que se han acercado a contemplar el parque de las pirámides de Visoko. Bueno, pues a mí me parece bien. Ojo, en ese mismo periodo de tiempo ha habido 20 millones que se han acercado a ver las pirámides de Giza en Egipto y nadie dice que sean falsas porque vayan los turistas, por supuesto. O sea, que a mí me parece perfectamente lícito. Y a Bosnia le viene muy bien. Quería comentar una cosilla sobre... Y en concreto a esa zona de Bosnia fue una de las más dañadas y damnificadas por la terrible guerra que azotó aquel país, cuyas consecuencias todavía son muy palpables. Así que si eso, entre otras cosas, va a servir para intentar reflotar un poco la economía y, sobre todo, reflotar las esperanzas de las gentes de allí, pues... No, hay que hablar con la cultura bosniaca, es muy interesante. Claro, claro. Y van a descubrir otras cosas, al margen si son pirámides o son gigantes, pues seguro que van a descubrir. No, quería comentar algo sobre Troya. Es que Troya es un fenómeno arqueológico tan, tan apasionante y tan, tan estudiado, tan trabajado, que existe entre los medios de investigación que siguen en arqueología los descubrimientos nuevos que se van haciendo y las permanentes investigaciones, excavaciones que hay sobre Troya y sobre análisis en general de lo que era el mundo de la época, del mundo micénico y posiblemente troyano. Hay una revista de altísimo nivel publicada y dedicada única y exclusivamente a investigaciones arqueológicas solo sobre Troya, que de vez en cuando, de ella o de las investigaciones o aportaciones nuevas van saliendo libros. El último gran libro, o sea, Aportaciones en Troya, se ha publicado ya en castellano. Es una pena que no tenga aquí ahora de memoria el dato, pero que es curioso intentar aventurar opiniones absurdas sobre un caso como el troyano, que la verdad que aún sin saber la realidad de lo que ocurrió al 100%, la verdad es que cada vez sabemos más. Y de hecho las investigaciones y conocimiento de lo que es la antigua, lo que oculta o lo que narra la preciosísima narración de Homero, pues la verdad es que es cada día más conocido, estudiado, investigado y sabido. La verdad es que es un disparate. Nah, no hay ninguna duda. Pero bueno, es curioso porque forma parte de esa ceremonia de la confusión que hay, pues, de los investigadores, arqueólogos, historiadores serios. Y unos trabajos eran buenísimos, de los además, aficionadillos, en fin, de los advenedizos, como en este caso. Porque bueno, a la vista está un poco de los datos que da Roberto Salinas. Y un poco viene a colación con otra de las hipótesis que, por cierto, lo he visto en distintos periódicos digitales, en Internet. Algo que ya comentamos el año pasado, pero que lo están dando como nuevo, y es que dicen que hay unos científicos británicos que saben dónde está Ítaca, en fin, esa famosa isla, ¿no? El origen de Ulises, donde, bueno, pues tuvo que navegar, ¿no?, por todo el Mediterráneo para volver otra vez a juntarse con su amada Penélope. Bueno, pues eso que comenté, además creo que fui yo, comenté esa noticia diciendo que realmente esa última teoría decía que estaba en la isla de Cefalonia, bueno, más que la isla, en una de las penínsulas de esa gran isla de Cefalonia, que sería en Paliki y que ahora mismo forma parte de una península, pero que antiguamente, según estos investigadores británicos, parece que tenía una especie de istmo, o por lo menos un canal, que la convertía en isla y que esa sería la Ítaca. Bueno, con independencia de que esto sea verdad o mentira, el hecho es que es muy recurrente que este tipo de noticias aparezcan con cierto tiempo, y en este caso que comento de Ítaca, sí lo están dando como novedoso, como algo que acaba de salir en esta semana, cuando yo sé recientemente, porque tengo además la crónica del año pasado, que es una vieja noticia que sencillamente viene a crear, no sé si más confusión, no está aportando ningún dato nuevo, porque estamos hablando de Ítaca. A esta isla de Cefalonia, pues son unas pocas millas las que le separan, o sea que bueno, tampoco es para tanto. Bueno, pues ese apunte sobre el mundo antiguo y sobre la parapsicología actual. Bruno, ¿qué se sabe? ¿Qué se está haciendo? No hay muchas noticias, ¿no? Bueno, yo creo que se están haciendo trabajos, sobre todo en el Reino Unido, muy muy interesantes. En estos días pasados hablábamos de cómo la Royal Society en su convención anual había abierto sus puertas dentro de las charlas anuales que se efectúan en la convención, que año tras año lleva a cabo este organismo científico absolutamente en cabeza de la vanguardia mundial, y en esas conferencias se habían abierto las puertas a tres investigaciones científicas relacionadas con el mundo de la parapsicología. Uno de ellos eran los trabajos de Peter Fenwick respecto a las experiencias cercanas a la muerte, respecto a las visiones que los moribundos tienen, y le daba credibilidad a esos hechos, presentaba una serie de pruebas. Por otro lado, fue extraordinariamente interesante y ha generado muchísimos comentarios la conferencia que hizo Rupert Sheldrake, un bioquímico de Cambridge, que expuso sus trabajos sobre telepatía y la propia Royal Society los avaló como válidos, como que habían seguido todo tipo de pautas científicas y que sus conclusiones eran válidas porque habían seguido los protocolos establecidos. Y las investigaciones de Rupert Sheldrake demostraban que existía la telepatía y que existía cierto grado de telepatía cotidiana en prácticamente todos los seres humanos. O sea que, bueno, se están haciendo poco pero, a poco. Pero, perdona, Bruno, avances, ¿por qué despierta ¿no? ese odio en ciertos sectores Sheldrake en España? Es algo increíble. Pues porque no, además somos, ahí somos únicos, como una especie de paletos. No, pero también en el Reino Unido, es decir, los paletos. Sí, pero no al nivel que en España, ¿es una cosa? Sí, pero porque quizá aquí nublamos el sol y entonces se despejan en el Reino Unido cuando los críticos de Sheldrake surgen en nuestro país, ¿no? Pero bueno, la Royal Society fue la primera que abrió las puertas con gran polémica a Darwin, ¿no? Pues se ha caracterizado por abrir grandes puertas científicas, la Royal Society. ¿Y este estudio que nos llega desde Suiza? Y este estudio es también muy interesante, crítico en sus conclusiones, pero interesantísimo en su desarrollo. Lo ha llevado a cabo Olaf Blanke, que es un neurólogo de la Escuela Politécnica Federal de Lausana. Su trabajo se ha publicado en Nature y se puede resumir en un titular. Según sus investigaciones, basadas en dos casos, las experiencias extrasensoriales pueden ser inducidas mediante la aplicación de determinadas corrientes eléctricas en algunas partes del cerebro humano. Y expone dos casos que a mí me parecen fascinantes, su relato. El primero de ellos se realiza con una estudiante de 22 años a quienes se le implantaron, se estaba investigando sobre una serie de ataques epilépticos que ya estaba viviendo, se le implantaron una serie de electrodos en el hemisferio izquierdo del cerebro, en áreas asociadas al lenguaje. Cuando se le implantaban y activaban esos electrodos, ella siempre giraba la cabeza a la izquierda. Ahora, Flanke dice que eso no tenía sentido, pero que era como una reacción automática. Cuando a ella se le preguntó por qué giraba la cabeza a la izquierda cada vez que se le aplicaba sobre el gyrus angular del cerebro esa corriente eléctrica, ella explicaba que en ese momento ella tenía la sensación que justo a su derecha, pero por debajo de ella, debajo de la cama en la que ella se encontraba una persona estirada, una persona tumbada. Esa figura ya la describió como una sombra. No hablaba ni se movía. Desaparecía en cuanto esa emisión eléctrica dejaba de funcionar. Posteriormente, cuando ella estaba sentada, nuevamente se le aplicó esa corriente en el gyrus angular y ese fantasma, porque realmente es eso, volvía a aparecer e intentaba entrelazarse con la estudiante, con la persona que estaba viviendo esa experiencia, intentaba estrechar sus manos. Posteriormente se hizo de nuevo esa experiencia, se le aplicaron esa corriente eléctrica, esa activación eléctrica sobre el gyrus angular, cuando se le estaba entregando un sobre y ese fantasma, esa aparición, volvía a aparecer intentando quitarle el sobre, intentando que no cogiera con sus manos ese sobre. Ese es el primero de los casos. El segundo es igualmente extraordinario. También se producía de un modo muy similar con la activación de determinadas partes de una zona multisensorial del cerebro. Y la persona a la que se le aplicaron esos estímulos eléctricos sobre el cerebro, en ese momento aseguraba que salió de su cuerpo, que se proyectó al techo y que era capaz de verse tumbada sobre la camilla en la cual se estaban efectuando los experimentos. Y que cada vez que se repetía esa acción, volvía a tener esa experiencia extrasensorial. En términos más cotidianos, el típico viaje astral, es lo que ella estaba describiendo. El problema es ahora determinar si el fenómeno paranormal tiene este tipo de experiencias únicamente. Estamos hablando de fantasmogénesis realmente de fantasmogénesis, sí. Porque ella describe a un hombre, describe ciertos rasgos físicos de ese hombre que se le aparecía cada vez que tenía esa estimulación, y la otra sujeto describió una experiencia extracorporal clásica. Ahora toca discernir si el origen únicamente de esas experiencias es eléctrico o si cada persona que sufre ese tipo de experiencias en su cerebro a la vez se está activando un cierto sector que tiene mucho que ver con la electricidad, esa estimulación eléctrica del cerebro, si llega antes o después de la experiencia. Para Olaf Blanke, y por eso la han permitido publicar en Nature, porque si no Nature no lo hubiera permitido, pero las investigaciones deben seguir, únicamente tienen un origen eléctrico esas experiencias. Pero es realmente fascinante porque confirman otros casos, y es que el cerebro y ese tipo de experiencias tienen una extraordinaria conexión. Muy interesante este estudio. Es interesantísimo. Sí, sí, sí, los dos casos, sí. Especialmente el de Fasda. Es ese de Fantasmogénesis es realmente inquietante. Ola Blanke dice que era su doble y que su doble se proyectaba, pero claro, no es del todo válido esa, porque ella describe un hombre que se mueve, que entrelaza, que le intenta quitar un sobre, algo realmente fascinante. Bueno, pues afortunadamente los científicos siguen todavía interesados por estas cuestiones. Sí. Llega la información, seguimos con La Rosa de los Vientos y con esta tertulia de las 4C. En Onda Cero, Juan Antonio Cebrián. Seguimos en tertulia de las 4C, aquí discutiendo, hombre, por favor, Mohamed Yunus. El premio de la paz. Ya se han creado aquí dos bandos, aquí estamos Bruno y yo defendiendo el premio Nobel de Economía para Mohamed Yunus. Y vosotros decís que está bien dado el premio Nobel de la paz, Jesús y Carlos. Sí, sí, sí. Claro, somos abogados. Si que no lo justificamos. Pero sí, yo creo que es una gran operación económica lo que ha creado. No lo es. Pero también lo es, sí. Efectivamente, secundario. Claro, sí. Hay una parte económica porque son microcréditos sin interés, dados preferentemente a mujeres, que ha desarrollado sobre todo pues todo el mundo de Bangladesh y los alrededores. O sea, han desarrollado el mundo de Bangladesh, por eso está muriéndose de hambre. No, Bruno, es que si no se morirían más. No, que va. No habría 4 millones de personas más que estarían ahora pasando las canutas. Sí. Es decir, precisamente eso es un desarrollo hacia la paz. Es decir, porque lo que se está dando es el viejo principio ese. No se le está dando un dinero para que vivan hoy, sino que se le está enseñando a pescar. Es decir, los microcréditos, lo que sirven para crear. Porque eso se lo den a Ayuda en Acción, que hace exactamente lo mismo sin crédito. Y claro, mejor es la economía. Ayuda en Acción hace lo mismo sin crédito. No lo hace. ¿Cómo que no lo hace? Tenemos una enorme discusión. Yo he viajado con Ayuda en Acción. Yo he viajado con muchas ONG y un día hablamos. Y son imperfectas en la mayor parte de las cosas, pero cualquier ONG cuando se merece mucho antes ese premio Nobel que un banquero. Absolutamente en contra en esto, Bruno. Pero es que precisamente es el concepto distinto y contrario a lo que entendemos por un banquero. Pero si el primero en felicitar al premio Nobel de la paz ha sido la Caixa de Cataluña, por Dios, ¿cómo te va a decir que no? Tendrá que ver eso. Hombre, pero es que pero parece, Bruno, que eso sea por imagen, a mí me parece el fin de la historia de los premios Nobel de la paz. O sea, que se la den a un banquero. Bueno, oye, que igual bueno, hace, es, que como banquero no puede hacer cruel, porque una eso labor, es como decir que el fin de la literatura fue el primer Chegaray. No seas malo. Es que le den el de Colines, es que por lo menos hubiera sido más interesante que se lo dieran a Bush, que Octava, ¿no? También. No, hagas demagogia. Pero se lo merece más. Tú mira los efectos. Bush se lo merece más. Bueno, sí. Se lo merecen, sí, no, yo bajo siempre el precepto de algunos. Sí, bajo el concepto el de algunos. La paz, que fue uno de los errores que se cometió por parte del premio Nobel. Darle el de la paz, por ejemplo, a Kissinger. Pero se lo merecen más. Bueno, ojo, otra cosa es que no, es que sea una brutalidad, pero por lo menos bajo su concepto, bajo su criterio y bajo su ilusión de un mundo ideal, que Kissinger la tiene, aunque yo no la comparta, pero utilizó y ha utilizado. A mí no me gusta cómo lo ha hecho, pero ha utilizado la diplomacia, su diplomacia y su forma de diplomacia para intentar, bajo su idealismo, su propio idealismo no siempre tiene por qué ser bueno, intentar un sistema y una forma de convivencia. Pero un banquero no, el de economía sí, igual se lo merecía más que nadie. Y hubiera sido un extraordinario. Yo creo que era fuera de lugar, no aporta nada original ni nuevo a la... A la teoría económica mundial. Que los microcréditos, pero yo creo que son bastante originales. No, es el creador de los microcréditos tampoco, cuidado. Sí, es que no es eso. Es decir, realmente es el lugar el que lo he hecho, en el ambiente el que lo he hecho y la situación. Bangladesh, un país islámico y además con miles de problemas desde problemas de afectación del cambio climático a que tradicionalmente es uno de los lugares más destrozados por el problema genérico de los monzones a lo largo de la historia. Mira, que es un país, un hambre generalizado, una pobreza espantosa. Es un país hundido en todos los sentidos. En todos los sentidos. La mayor causa, una de las mayores causas de mortandad es el envenenamiento de las aguas. Efectivamente, pero además envenenamiento no causado, exacto, pero como dice muy bien Jesús, por inundaciones, por causas naturales. Envenenamiento natural del agua, porque es un país en el que sinceramente no se puede vivir, es un país muy complicado, donde es muy difícil. Entonces, ¿qué ha hecho ese hombre por Bangladesh? Vamos a ver, él lo ha hecho por él mismo, no por Bangladesh. Pero claro, está bastante todo claro. Banquero, ojo. ¿Y quién ha negado que no sea un banquero y que no sea del sistema? Si te lo he dicho al principio. Claro. Sí, lo que tengo que decir es que estoy con Jesús. Este tipo ha hecho más por la paz en Bangladesh que 50.000 ONGs y gobiernos. Que George Harrison, por ejemplo, cuando hizo el disco hace 30 años. Millones de veces más que George Harrison. Bueno, pues... Termino con esto un poco. Fijaros un poco la trayectoria de los premios Nobel de Economía. Siempre se dan a proyectos económicos sobre la teoría... Y gran teoría económica. Y además siempre, pues, regidos, en fin, por la escuela de Friedman, de Chicago, de todas estas. Y sin embargo, el premio Nobel de la Paz se dan a la par, es decir, se dan a proyectos tangibles, a proyectos que se está notando ese desarrollo. Por eso se lo dieron a Teresa de Calcuta y por eso se lo dieron a gente que ha favorecido precisamente el desarrollo de los pueblos desde abajo. Oye, por cierto, ¿se lo han dado alguna vez a algún hippie? ¿Algún hippie? Pero cualquier día Bono. Pues creo que no. No, porque este vendió la American Express roja esa que manda narices también. Y sin embargo, el concepto que tiene de los banqueros, Bruno, y me parece bien, es que la frase que decía, ya que estamos en plan literario esta noche, sí. Bertolt Brecht decía, ¿qué es más inmoral? ¿Robar un banco o fundar un banco? En esa línea sí que estoy de acuerdo contigo. Pero claro, lo que se ha hecho en este caso de microcréditos no es fundar un banco. Es desarrollar o por lo menos aplicar el concepto económico para dar a una serie de personas algo que es antibancario totalmente, que es dar un dinero sin cobrar intereses. Eso sí que un banco... ¿Cómo es que sin cobrar intereses? No, intereses. No, claro, casi intereses bajísimos. Bajos. Porque si no, no serían créditos. Ah, bien, pero son unos intereses préstamos. Y en la mayoría de los casos se sabe. Pero, no, lo que pasa es que no obligaba a pagar los mañana. Nunca devuelven esos intereses. No obligaba a pagar los mañana. Siempre los devuelven. Hombre, que si no... Pero Bruno, vamos a ver, no son donaciones, es evidente que no son donaciones. Claro que no son donaciones. Si fueran donaciones sería otro fenómeno, es distinto. Son créditos y efectivamente estamos como quieras llamar, pero el concepto y la forma en que lo ha hecho es tan absolutamente original y tan creativo y además ha dado un resultado tan buenísimo que de verdad que supera 50.000 pero no se ha puesto delante de ningún tanque ni israelí ni palestino, no se ha puesto ni delante falta de que ningún le hace misil, porque no tiene nada que ver, pero quien haga eso sí se merece un Nobel a la paz. No, señor, no se lo merece. No. Bueno, ¿no? Vamos a no, pues, cambiando de asunto, en otro orden de cosas, recurro a las frases. En otro ángulo de actualidad, pues mira, Jesús, te ha tocado, vamos a sacar a Agatha Christie. Saca rápidamente a Agatha Christie. Qué noche más literaria estamos teniendo. Joder, es como el Jack el Destripador, sale cada semana. Agatha Christie, sí. Agatha Christie tiene eso aquel, tiene incluso sus enigmas, ¿eh? Tiene. Su desaparición. Hombre, esos 11 días que desapareció, que no se supo nada de ellas, en el año 1926, ese es un enigma. Bueno, un enigma que luego ya explotó en otra novela, en un libro autobiográfico, y después en una película que se hizo posteriormente, ¿no? En el año 79, con Vanessa Redgrave, que se llamaba así Agatha, precisamente. Sí, sí. Bueno, entonces lo que se comentaba era qué ocurrió en esos 11 días de 1926. Es verdad que ella en ese momento estaba pasando por una crisis, en fin, se enteró que su marido le estaba poniendo los cuernos, en fin, su madre se había muerto recientemente, y lo que ocurre en aquella época es que desaparece, no se sabe nada de ella, ya era una mujer conocida, ya había publicado 6 novelas, se halla su coche abandonado en una cantera, y durante un tiempo nada se sabe, de hecho toda la policía de Gran Bretaña pues está como muy interesada en saber el paradero, porque bueno, estamos hablando de un personaje célebre, que ya era muy popular, sí, por las novelas además de intriga, de crímenes, de desapariciones. Entonces claro que la propia autora, la dama del crimen, como así se la bautizaba, pues desapareciera de esa manera, pues empezaron a barajar varias hipótesis, que la habían asesinado, que se había suicidado, que se había ido a otro país, en fin, todo este tipo de cosas, hasta que finalmente se la encuentra en un hotel de Harrogate, donde dijo haber sufrido amnesia y que, bueno, con un ataque de nervios, pues eso, tras la muerte, justificado, ¿no?, por tras la muerte de su madre y la confesión de infidelidad por parte de su marido. Eso es un poco el caso en general, ¿no? Ahora, si quieres, entramos un poco en detalles. Siempre, bueno, pues se ha corrido un tupido velo de misterio sobre esos 11 días que nunca quedaron aclarados. La hipótesis de la amnesia, pues, es la que era más socorrida, la más recurrente, pero también se barajó otro tipo de historias, ¿no? Entre otras cosas, porque cuando se la encuentra en este hotel de lujo en la ciudad de Harrogate, al norte de Inglaterra, ella estaba totalmente sola y se hacía llamar Teresa Neal. Teresa Neal, tú lo sabes muy bien, Juan Antonio, pues era el nombre, bueno, pues del amante de este marido que tantos cuernos la ponía, pues, y no solo con esta mujer, sino que aparece con otras personas también, ¿no? Hombre, era un hombre impetuoso, Archibald Christie. Sí, un piloto de aviación en la Primera Guerra Mundial, y bueno, pues en el club de golf, que es donde conoció a Miss Teresa. Qué típico todo, ¿eh? Pues claro, pues era tan mona. Archie Christie se llamaba su marido, con la que combatió la primera de la primera guerra mundial. Y ella, de hecho, siempre estuvo enamorada de él a tal punto que no se quitó su apellido. O sea, es verdad. Ahí viene lo de Christie, porque ya no tenía ese apellido. Sí. Uno de los que intentó poner luz en este asunto, como siempre, y errando en el caso, fue Arthur Conan Doyle. El pobre hombre, la verdad es que cada vez que metía las narices... Que las metía en todas, el tío. No daba una. Yo me comprometo a hacerle un pasaje a Arthur Conan Doyle. Oye, pero una cosa, ¿os imagináis si hiciéramos un monográfico solo de los sitios en los que Conan Doyle metió la pata? Metió la pata, sí. Por que sería una lista... Hombre, el hombre lo intentaba con buena fe, intentó aclarar... Hombre, se quedó traumatizado con la pérdida de su hijo, ¿no? Supongo que eso fue el motivo principal, ¿no? Eso fue una de las razones, sí. Pero plagio, tergiverso, vio hadas. Bueno, incluso la acusaron de asesinato. No, que dio credibilidad a aquellas fotografías de las hadas de Cottingley. No, pero lo peor es lo que trajo Jesús de que la acusan de asesinato ahora. Del perro, del autor del perro de Baskerville. Eso es el colmo. Sí, es una historia. Bueno, lo dedicamos además, me parece, uno de los enigmas literarios. Sí, es que, pero es que va Sir Arthur y va y le dedica el libro al asesinado, ¿no? A Fletcher Robinson, se apropia y Darrell Steed, que es el jubilado este que ha escrito 300 páginas para demostrar que Conan Doyle era un asesino, pues lo que está deseando es que Scotland Yard exhume el cadáver, quiere demostrar de esta forma que él era asesino, además que se acostó con la mujer del que luego asesina, pues apoyándose en esos conocimientos médicos. Bueno, desde luego una teoría delirante, ¿no? Algún día la volvemos a recordar aquí. Sí. Bueno, visto ya un poco los antecedentes de Agatha Christie, que nos vamos por los cerros de Úbeda. La última teoría que, bueno, parece creíble porque la está diciendo uno de sus mejores biógrafos, porque es el último biógrafo, es decir, el último, en teoría vamos a darle siempre esa credibilidad porque se ha basado en las biografías anteriores de esta escritora. Estamos hablando del médico y escritor británico Andrew Norman. Andrew Norman acaba de publicar esta completa biografía sobre la autora inglesa y cree que ha resuelto el misterio de esos 11 días que estuvo desaparecida Agatha Christie. Norman ha llegado a la conclusión, ya digo, que pensamos que puede estar avalada pues por todos los dictámenes que ha recabado de distintos profesionales de la medicina. Él dice que la creadora de estos personajes tan conocidos como Hercules Poirot o Miss Marple sufrió un padecimiento amnésico denominado estado de fuga. Que se fugó, está claro. Que se marchó porque tenía un ataque de ansiedad, también parece que está claro. Pero así se denomina a este estado de amnesia, una amnesia transitoria que se llama estado de fuga. Lo que ha intentado despejar con esta biografía, que por cierto lo llama el retrato acabado, porque no sé si recordáis que cuando tiene este incidente Agatha Christie, al poco escribe una obra autobiográfica que se llama El retrato inacabado. Bueno, pues la biografía intenta hacer un guiño a esa obra que escribió Agatha Christie y llama a la biografía El retrato acabado, diciendo que da carpetazo a este enigma, pensando que cuando desaparece ese 3 de diciembre de 1926... Fíjate que estaba disfrutando del éxito de la sexta novela que ella había publicado en aquel momento, que era El asesinato de Roger Ackroyd. Sí. Y va y se convierte en uno de sus personajes. Exactamente, se convierte en uno de sus personajes. Mm. Prácticamente todo el mundo asoció los primeros días de la desaparición que era un reclamo publicitario, que en el fondo lo que quería era que se hablara de ella, que se hablara de su novela, o que estaba ideando un futuro argumento y que todo esto le iba a servir para vender, como así fue, no de una forma deliberada, porque si hacemos caso a este biógrafo, Andrew Norman, desde luego no lo hizo de una forma totalmente intencionada, sino que es verdad que cayó en un caso de amnesia denominado estado de fuga. Ella nunca quiso hablar de esto. Nunca quiso hablar, si es verdad lo que dice Andrew Norman, sencillamente porque es que no lo recordaba. No quiso hablar porque no se acordaba prácticamente de nada. Hombre, sí se acordaba para dar este nombre, por ejemplo, cuando se escribe dentro del registro de este hotel, pues dar el nombre de Teresa Neal. Pero también puede tener su explicación, ya digo, dentro de esa patología médica, porque estaba obsesionada por esta amante de su marido. Entonces, bueno, pues el primer nombre que la vino a la cabeza era el nombre con el que ella estaba obsesionada y que provocó esa huida hacia casi el infinito, porque comentan los psicólogos que han analizado este caso y después que parece que está determinado como el estado de fuga, que ella tenía tendencias suicidas, es decir, que acabó en un hotel de lujo y ahí se la encontró totalmente sola y amnésica, pero también pudo haber acabado en un barranco, es decir, con su coche se pudo haber estrellado y era perfectamente plausible dentro de ese estado de ánimo totalmente alterado que tenía Agatha Christie en aquel momento. Bueno, pues ahí está, un misterio más en torno a la figura de Agatha Christie, esa autora, esa literata de renombre universal, traducida a todos los idiomas posibles. Yo creo que la más popular, tras el mismísimo William Shakespeare en el Reino Unido. Dicen que después de la Biblia de William Shakespeare, la autora que más ha vendido es Agatha Christie. Agatha Christie, sí, sí, sí, pero millones, ¿eh? Sí, millones. Bueno, pues nada, sobre Agatha Christie y sobre Epson, pero bueno, Bruno, que se desvela por fin la urdimbre de la conspiración. Toda la historia que hemos venido contando, yo creo que en el último año, dos años. Y que por desgracia ha pasado inadvertida para el gran público. Sí, sí, la verdad es que ha pasado bastante inadvertida. Se han dado algunos apuntes e ideas al respecto y se han ido contando, pero la verdad es que toda la historia completa, cómo se gesta, quién está detrás, cómo se financia, por qué, todo acaba de conocerse ya en el Reino Unido, especialmente a partir de la publicación de un libro de George Melblot, que se titula Calor, cómo parar el incendio del planeta. Es un libro que habla sobre el cambio climático y es un libro en donde se presenta a toda esa red de supuestos expertos y supuestos científicos que intentan desacreditar las teorías respecto al cambio climático. Esa red, y se denunció en principio, lo denunció el periódico británico The Guardian, La Rosa de los Vientos se hizo con estas dos últimas temporadas del asunto en diversos momentos, y poco a poco se ha ido sabiendo más, y se sabía que esa red de pensamiento en contra de las medidas para frenar y paliar el cambio climático estaban financiadas en parte por Exxon, que es la petrolera era más importante del mundo y que además tiene el extraordinario mérito, porque es difícil ser la empresa que más contamina en el mundo. Exxon lo es, con sus yacimientos, con sus barcos, con sus refinerías, se ha convertido en la principal empresa en emitir CO2 al planeta, y que es la causa de ese gas, es la causa fundamental, una de las muchas causas del cambio climático. Pues bien, en este trabajo que se acaba de hacer público, que también nuevamente volvemos a la Royal Society, que ha sido quien ha liderado dar a conocer toda la historia en el Reino Unido, que se ha dado a conocer a través de periódicos como el Guardian, como el Observer, como la BBC en las últimas horas, como la televisión pública británica, en donde se ha contado cómo se organizaba y cómo funcionaba esta red de pensamiento. Pero lo que más me ha llamado la atención es la conclusión que saca George Melblot. Es una conclusión triste, porque asegura que ha sido un gran éxito esa campaña de entorpecimiento, de convencer a la opinión pública de lo relativo al cambio climático, y que por culpa de esta campaña financiada por Exxon se han perdido 10 años en la lucha contra el cambio climático. Pero es que más que convencer, habría que decir adormecer. Efectivamente. Han adormecido la opinión pública, ¿no? Y han conseguido, ellos ponen de ejemplo un medio de comunicación que dice que ha tardado 10 años en darse cuenta, ¿no?, del hecho, pero que se puede extender a mucho, porque han descubierto que muchos de los expertos que estaban en este caso en la BBC dando a conocer las informaciones sobre el cambio climático venían a decir eso de sí, es grave, existe el cambio climático, exacto, pero son cosas del planeta, pero ¿qué mal está la contaminación? Son ciclos, sí. Pero han de pasar esos ciclos, ha pasado siempre, ya hubo una glaciación en tiempos. Ese discurso aseguran que ha provocado 10 años de retraso en la lucha contra el cambio climático. Pero la historia es más compleja, porque no solo aparece Exxon detrás, la petrolera Exxon detrás de ese apoyo, sino que aparece una tabacalera, Philip Morris. Matiza. La tabacalera Philip Morris y Exxon han sido las dos empresas que han financiado, han patrocinado y han apoyado este movimiento. Pero lo más llamativo es cómo se ha creado. El origen de este movimiento es un grupo, un think tank, creado ex proceso, llamado el International Policy Network, el IPN. Este grupo aglutinó bajo su responsabilidad a una serie de expertos en el cambio climático. Los fue situando como expertos, como columnistas y como opinadores en muchos medios de comunicación importantes. El origen de este grupo está en una persona llamada Robert Bates, que comenzó a desarrollar el proyecto de concienciación respecto a la no importancia del cambio climático a mediados de los años 90. Ese proyecto partió de el American Enterprise Institute, del Instituto de Empresa de los Estados Unidos, otro grupo muy importante que aglutina a pensadores del mundo de la empresa en los Estados Unidos. Para esos proyectos, dentro del American Enterprise Institute, ExxonMobil donó $1.6 millones y Philip Morris donó $2 millones. Se publicaron una serie de libros que tenían como objeto ofrecer una voz compensatoria a los de los científicos por formadores de opinión internacionales apoyados económicamente por el sector, son palabras textuales de esos documentos fundacionales de esta campaña, para educar a los líderes de opinión, a los líderes políticos y a los medios de comunicación en la no relevancia excesiva del cambio climático. Eso a mediados de los años 90. Fue gestándose el proyecto hasta el punto de que en el año 2003 empezaron a cambiar un poco, en vista de que deducían que la opinión pública comenzaba a sensibilizarse, que existían líderes políticos que no habían asumido esos informes que llegaban a sus despachos, en donde se alertaba sobre la no necesidad de actuar contra el cambio climático, y han presentado su nuevo libro de estilo. Un libro de estilo que será el futuro de su campaña. Es decir, este grupo va a seguir actuando. La conclusión, ojo, del autor de este trabajo en Monbiot, es que han retrasado 10 años la acción pública contra el cambio climático. Pero lo sorprendente es que en su nuevo libro de estilo explican la que va a ser su campaña a posteriori, su campaña a partir de este momento. Y dicen en el IPN, en estos instantes, que se trata de un despilfarro intentar frenar el cambio climático. Es un despilfarro. Y dicen que lo mejor es dejar que ocurra y adaptarse a sus efectos. Y que en su nuevo trabajo aseguran que la humanidad tiene hasta el año 2035 para determinar si la mitigación será también o no parte necesaria de nuestra estrategia para controlar el cambio climático. Intentar controlarlo a través de una reducción global de emisiones sería contraproducente para el mundo. Noticia de esta semana: han empezado a desaparecer ya poblaciones, aldeas, en Alaska. Están trasladando al interior porque sí. se hunden. Bueno, se caen las casas, claro, por el efecto pues de... lo que son de madera sobre... Asegura este colectivo financiado por estas dos empresas, pero la lista irá apareciendo y es muchísimo mayor, y son las principales contaminantes. Hablamos de las multinacionales que no aparecen en ningún sitio, ni en las publicidades, ni nada, porque son las que están por encima absolutamente de todo, por encima del bien y del mal. Las petroleras son las siete grandes petroleras son las auténticas dueñas del mundo a muchos niveles, ¿no? Bueno, y pues esta campaña que empezó intentando negar el cambio climático, por un lado, no tuvieron éxito en el sentido de que no han convencido a la opinión pública de que sea una cosa puramente terrestre, puramente climática y sin ninguna intervención humana, pero se están adaptando a eso. Pero en todo ese proceso han conseguido retrasar 10 años la lucha contra algo que es inevitable, ¿no? Bueno, pues yo recuerdo cuando hacíamos el programa aquel Azul y Verde, donde ya apostábamos por este asunto del cambio climático como algo grave para el planeta Tierra, año 94-96, en esos dos años contábamos, y ya recibíamos opiniones, bueno, por ejemplo, sobre la depresión que sufre la capa de ozono, el mal llamado agujero de la capa de ozono, es una depresión en realidad, y decían que el punto de inflexión se iba a producir en el año 98, eso nos lo decían en el 96, que a partir del 98 todo serían caminos de vino y rosas, y que ya sería un mal sueño lo de la depresión en la capa de ozono. Bueno, pues a estas alturas yo creo que la cosa está terrible, sobre todo en la Antártida. Ay, qué cosas, cómo nos han vendido determinadas historias. Pero pongamos un punto de optimismo, Carlos, pongamos un punto de optimismo, porque aquí viene el papel ignífugo. Es curioso, cuando, iba a decir de niño casi, con 12, 13 años, cuando empecé a leer a Colosimo, a Berger, a todos estos... Tendrías tus 6 años, 7 máximo. Poco más, 13, 14, Daniken, todos estos mitos de mi pseudoinfancia. Qué bueno. No, es que tampoco así. Es que ahora mismo visto desde ahora no digo, es que no parece incierto. Nadie sería capaz de leerse a Daniken ahora, ¿no? Pero tenía su gracia. Éramos más ingenuos. Era capaz de decir pseudoinfancia. Es que eso, estaba pensando, que realmente no sé cuándo leí. El primero fue Colosimo, además. En mi caso lo recuerdo acuerdo perfectamente. Además, creo que el primer libro que leí fue No es terrestre, que era un libro divertidísimo. Sí. Bueno, pues coincidían todos ellos, coincidían en algo que yo también lo he oído en algún programa de televisión a Jiménez del Oso. Y os acordaréis todos que él decía, ellos decían siempre que si una civilización quería dejar perdurar algo, lo que hace es escribirlo en piedra. Porque la piedra, diferente de todas las demás cosas, sí, perdura en el tiempo y jamás se estropea. Sí. Bueno, pues la Universidad de Arkansas la acaba de jorobar. Pero bueno, hombre. Entonces, y la verdad es que no deja de ser ingenioso lo que han hecho, porque está ya en vías de patente. Un equipo de investigadores dirigidos por Ryan Tien llevan años fabricando, bueno, ideando sistemas que pudieran ser alternativos a la fabricación de papel con fibras naturales. Da igual que sea el papel que usamos nosotros, celulosa o papiro, es decir, en cualquier caso, desde que los humanos escribimos sobre fibras naturales, bueno, pues es uno de los elementos básicos de la civilización. Este equipo de ingenieros norteamericanos han conseguido crear un papel que no se quema, es resistente a las bacterias, se puede doblar, se puede cortar con tijeras y aguanta temperaturas de 700 grados, con lo cual Fahrenheit 451 no quiere decir cómo se queda, en la miseria más absoluta. Y aguanta 700 grados el papel. 700 grados de temperatura, porque no es papel. Está formado por una serie de fibras, bueno, a diferencia de las fibras clásicas, está hecho por nanocables, que una vez tratados con agua destilada son capaces de formar consistencia prácticamente indestructible y encima formar formas tridimensionales. Se puede hacer platos, vasos, cualquier cosa con ellos que se desee. La gran ventaja es que, aparte de no ser tóxico, es barato, es baratísimo, porque una vez que se unen los nanocables y se les da el tratamiento, el papel es prácticamente infinito, lo puedes utilizar una y otra vez con un pequeño lavado y un pequeño tratamiento y vuelves a emplearlo prácticamente de forma eterna. Y sobre todo, no se estropea jamás, porque no le atacan ni hongos ni bacterias, nada, es eterno. Absolutamente eterno. Y no talamos árboles. Y no talamos árboles. Y además no es tóxico. Se puede reciclar. Son simplemente pequeños compuestos que, bueno, pues se hacen a través de un producto químico que luego se le da vamos, tiene una consistencia que le da un color blanco, pero se podría hacer en realidad de cualquier color. Y la verdad es que podría utilizarse desde la fabricación de blindaje hasta compuestos no contaminantes para, por ejemplo, planchas, paneles, lo que te dé la gana. Mm. Que en realidad una especie de papel. Es un papel. Solo es la consistencia o el número de capas que le quieras dar. Pues eso es apostar por un futuro sano. No, pero ahora están en fase de proceso de terminación de la patente. Y ahora el problema, como con todas estas cosas, es que busca un patrocinio industrial que le pueda interesar el producir algo que hunde obviamente en el futuro a todas las empresas de celulosa del mundo. Sí, eso ya es más complicado. Pero la verdad es que la noticia es francamente curioso porque, fíjate, esto empezó con una simple beca Fulbright hace unos años y fíjate cómo ha acabado. Bueno, pues aquí tenemos el papel indestructible. Pero ahí tan indestructible. Aquí con nano... ¿Fahrenheit qué era? ¿451 o 751? Que nunca me acuerdo. 451. Es el grado, ¿no?, en el que arde pues el papel. Pues nada, con esto no arde nada ya. Sí, con esto ya no hay grado ni Fahrenheit ni nada, ni bomberos, ni nada, hombre. Nada. Bueno, en La Rosa de los Vientos, en otra tertulia, hoy hemos averiguado que Carlos Canales tuvo pseudoinfancia. Y vamos... Hombre, pero es que con 14 años, ponerse a leer a Colosimo, sí, es decir... Hombre, Colosimo era muy divertido, ¿eh? Claro, pero lo has comparado con Dani, pero Colosimo tenía no, una... El que era más serio era Berger. Sí, pero Colosimo tenía un empaque intelectual. Hombre, sí, muy, sí, Dani que era muy fantasioso. En ese libro también. Y leer con 14 años a Colosimo tiene un mérito que. Tiene mérito, pues, sí, porque era luego, ¿eh? Sí, sí, estaba acordando que leía ese verano, el verano. Ahora que se puede, pero. Fíjate, el verano que compré, que sé que leí No es terrestre de Colosimo, uh-huh, y La Saga de los Aznar de Clark Carrados, que es una verdadera obra maravillosa de la ciencia ficción del futuro. Que es un libro ahora mismo, unos libritos, unas Pulp Fiction, vamos, unos libritos así pequeñitos, de tipo los de Marcial Lafuente Estefanía, que no son, y bueno, valiosísimos, los pocos que los pueda encontrar por ahí en librerías de viejo y antiguo, porque era una obra de ciencia ficción divertidísima. Sí. Y yo recuerdo que No es terrestre, para mí es el mejor libro de Colosimo, pero ¿verdad? No es el más fácil de leer, porque, por ejemplo, algunos de los que dedicó luego, por ejemplo, a criptozoología de una manera muy sencilla, eran divertidísimos. Tiene algún libro complejo también, Planeta Incógnito. Planeta Incógnito era un libro complicado, sí, porque sí, además tenía un montón de datos, prácticamente todos falsos, pero bueno, eso es otra historia. Pero sería válido hoy. Danny Kang no, pero posiblemente. No, Colosimo se puede leer. Además, es que de hecho, Colosimo, yo sigo utilizándolo a veces para algún monográfico, cosas así complementarias, porque es interesante. No es terrestre, ya aparece también capítulos dedicados a la criptozoología. Claro, pero muy bueno. Bueno, o sea, además, un poco a iniciar recogidos. El más complicado era Berger. Berger era, pero ese sí que tenía, como dice Jesús, una formación científica muy seria. Era el más fantasioso de todos, curiosamente, porque a diferencia de Daniken y Colosimo, yo creo que creían firmemente en lo que contaban. Eran teorías más o menos aventuras, pero se lo creían. Pero es que Berger no se lo podía creer porque era imposible que se creyera lo que estaba contando. Pues había otro por ahí que era Robert Charrús, que es eso. Los Charrús eran más. Desvariaba mucho. Más, sí, más raro. Bueno, sí, pues esto, por eso Carlos está en la tertulia, como Bruno, como Jesús. Con 14 años ya hacíamos nuestros descartes. Está muy bien. Ya veíamos estas las cosas. No, yo me lo leía todo, entonces. Sí. Era lo que de manera. Qué maravilla. Qué edad aquella, ¿verdad? Ay, qué maravilla. La transición española, por otra parte. Pseudo-edad. No, antes la transición. Bueno, y lo que está siendo un auténtico éxito es esta serie ofrecida por la BBC británica y traída a España gracias al grupo Santillana. Estos misterios resueltos, 28 documentales en 14 DVDs, 13 entregas, porque la próxima, después del número 1, es doble, pero nada más y nada menos que 100 minutos de información en cada DVD con dos documentales en cada soporte. O sea que, muy bien, el precio de lanzamiento €3.95 con estos dos documentales, La Atlántida, El Continente Perdido y El Triángulo de las Bermudas. La ciencia toma cartas en el asunto y se adentra en los pormenores de estos enigmas tan inquietantes, ¿verdad, Martín? Así es. Yo he visto aquí a Jesús muy interesado por esa octava entrega, donde viene la verdad sobre Troya y el Mahabharata. ¿Ves? Pues ahí tienes dos documentales donde especialistas se van a poner ahí a opinar. 100 minutos de contenidos, Jesús. Deberías tener este... bueno, todos. Tengo el primero ya, es verdad. Lo compré el otro día. He ido al kiosco religiosamente. Sí. Y he visto ya los dos documentales. La verdad que me parece una buena propuesta. Porque, curiosamente, la serie en inglés no se llama así Misterios Resueltos, ¿no? Pero sí que da todas las opiniones a nivel científico, en concreto de estos dos grandes enigmas, ¿no? Del Triángulo de las Bermudas, donde queda Berlín pues, bastante mal parado. Iba a decir que ya somos dos y también lo tengo. Claro, o sea, que dice lo mismo que Jesús. Oye, son las respuestas que la humanidad esperaba y las tienes en español y en inglés. Puedes escucharlo en inglés también, ¿eh? Así es, incluso hay buenas ofertas extra, ¿verdad? Dentro de cada DVD con fotografías. Una gran galería de fotos, sí. Esa segunda entrega con Entre la vida y la muerte, Enterrados vivos y La combustión espontánea humana y Manos eléctricas. Luego el precio será de €7.95, que también me parece muy, muy acertado. Así que esos 28 documentales en 14 DVD, Misterios Resueltos, la famosa serie avalada por la BBC británica y traída a España gracias al grupo Santillana. Ya en vuestro kiosco, todo un éxito, Martín. Sí. Me voy a comprar otros dos, por si acaso. Al kiosco ya. Ah, ¿sí? Muy bien. En La Rosa de los Vientos, Onda Cero Radio, vamos con nuestra consulta, zona cero, rosa.vientos@ondacero.es. Adelante, Martín. Sí, comenzabais hablando de los premios Nobel, pues aquí tenemos un apunte de Alberto, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones, quien nos comenta que su profesor de Introducción a la Ingeniería efectivamente les comentó a los alumnos que no existe el premio Nobel de Matemáticas porque la mujer de Alfred le ponía los cuernos con un matemático. Bueno, esto, pero, se confirma, ¿ves? Estas minucias humanas, ¿verdad? Qué están muy serias. Qué curioso, para que veas cómo este tipo de anécdotas de cuernos, sí. Marca, pues bueno, pues todo un futuro de los premios Nobel. O sea que 106 matemáticos se han quedado sin premio por culpa de la mujer de Alfredo Nobel. Bueno, pero también, gracias a eso las medallas Fields también pues existen. Surgieron de la nada, sí. Existen. Como y es el equivalente al premio Nobel de Matemáticas. O sea que los grandes matemáticos tampoco quedan desheredados, ¿no?, de su premio respectivo gracias a esas medallas. Muy bien. Nos escribe una familia completa de incondicionales de La Rosa de los Vientos, como son Jesús, Javier y Ángeles, desde Las Palmas de Gran Canaria, y hacen referencia que la semana pasada hablabais, teníais un ranking personal sobre vuestros enigmas favoritos. Bueno, pues siguiendo en esta línea, ellos os preguntan, le gustaría que comentarais en un toque de fantasía, si hubiera la posibilidad de situarnos en un instante de la historia, ¿qué tres momentos elegiríais? Y en el caso de Juan Antonio dice, por favor, que fueran tres momentos referentes a batallas históricas. Batallas históricas. Tres sitios para morir, te piden. Tres sitios para morir. Pues vamos a elegir Termópilas. Qué bonita. Vamos a elegir Waterloo. Y vamos a elegir Stalingrado. Bueno, yo los tres sitios donde iría lo tengo clarísimo. Es que no quiero coincidir con JJ, pero el primero está claro. La muerte de Jesucristo. Ah. Es el momento clave de la historia para mí de la humanidad. A mí es que me han pedido batalla. El segundo yo colocaría, sin duda alguna, el momento en que Colón sabe o no sabe que tiene que ir a América. Es decir, ¿qué ocultaría el momento de Colón? Sí. Que para mí me parece fantástico. Sí. Y el tercero, me encantaría estar en el Consejo de Ministros inglés, en el cual Churchill consigue, después de toda una noche de debate, que Inglaterra no se rinda a Alemania. Ajá, muy bien, muy bien. Los 10 días de mayo. Muy bien, muy bien. Los 10 días de mayo, sí señor. A ver, Bruno. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de que tres momentos de la historia elegir, porque uno de los que había pensado era, claro, haber podido ver y comprobar y sentir la época de Jesús, ¿no? Y es que ese es uno. Me lo ha quitado él, pero yo también es que me lo apunto. Es que es básico, claro. No por su belleza, ni muchísimo menos, que no la tiene de ninguna forma. Por la trascendencia, sino por la trascendencia también me hubiera gustado estar en el mundo y asistir, a saber algo más, ¿no? Intentar comprender qué es lo que pasaba por la mente de los terráqueos. Entonces, el 6 de agosto del 45, cuando se lanzó la primera bomba atómica, y al ser posible, ya que estamos hablando en cierto modo de viajar al pasado. Luna, una pregunta, ¿en el nuevo aquí o abajo? No, desde fuera. La visión es muy diferente. No, ahí, claro, me refiero que no por su belleza, ni muchísimo menos, que no tenía ninguna, sí, pero sí para intentar comprender un algo que sigo todavía sin explicarme. Bueno, no me explico casi nada de muchas de las cosas que ocurrieron antes de eso. Y otro momento, bueno, pues la revolución de los claveles, la revolución francesa, cualquier revolución, ¿no? Uh-huh. Me encantaría haberla vivido y protagonizado. Sin cabeza, ¿ves ahí la categoría? Ahí sí, en cabeza. Decisión de Robespierre. Ay, pues mira, pues Robespierre fuimos a la guerra del Rosellón también nosotros. Y... A ver, Jesús. Mala que vamos. Bueno, vamos a ver, tres. No por el general Ricardo, pobrecito mío, ¿eh? Nah, uno menos. Uno menos. Pues, como he tenido más tiempo para pensar en este momento, de los muchos que me han venido a la cabeza, pues hombre, elegiría tres. Uno de ellos sería el momento que ese almirante chino Zheng He desembarca en América en el año 1421, es decir, ser testigo de ese momento que no se le ha reconocido oficialmente como el descubridor de América, pero que debía ser esa flota, ¿no?, fascinante, ¿no?, que llevó no solo para América, sino para el resto de lo que él descubrió en ese periplo que hizo. Pues ahí me gustaría haber estado, ¿no?, para vivir esos momentos. Otro más íntimo, si quieres, pero bueno, en el momento que a lo mejor John Dee está hablando con su espejo de antracita, con esos ángeles que le están dando esos mensajes, ¿no?, en el lenguaje enoqueo, ¿no?, y que después genera pues otro tipo de tradiciones y sociedades secretas como la Golden Dawn. Es decir, todo surge precisamente de esos mensajes tan crípticos y tan secretos, ¿no?, para realmente la primera prueba que tendríamos científica de esa comunicación con los ángeles. Y el tercer momento, como no, estar presente cuando le entierran a Alejandro Magno, porque ahora sabría dónde está su tumba y sería inmensamente rico. O famoso, por lo menos. Qué pragmático. Bueno, yo si eso cambio a Stalingrado por la carga de los tres reyes en la Navarra de Tolosa. Ah, no vale. Venga, Juan Martín. Egipto, también podéis haber mencionado Egipto. Es verdad. ¿Eh? La construcción de las pirámides. Sí, pero yo creo que nos hemos metido de los 2000 años a este lado, sí, ¿no? Sí. Más cercanos. Sí. Arturo dice que estaba escuchando el monográfico sobre los errores en la carrera espacial rusa cuando le sobrevino una duda, y es la siguiente. ¿La CIA no tuvo conocimiento de estos errores? Pregunta. Y si lo supo, ¿por qué no lo aireó? Pues porque la mayor parte no se conocieron durante la Guerra Fría. Los rusos eran una sociedad muy hermética, los americanos también. Es que la Guerra Fría era real, no era una broma. No, además era es que era muy difícil saber. Claro, además no se enteraba, se ocultaba muy bien. Lo que era imposible ocultar, curiosamente, eran los éxitos. Claro. Cuando uno tenía éxito, el otro se lo tenía que tragar, porque era público y notorio. Es decir, igual que el Sputnik sorprendió al mundo occidental y dejó hecho polvo, pues cuando los americanos llegaron a la Luna, exactamente igual. Es decir, otra cosa es que, por ejemplo, hay algunos que sí consiguieron, por ejemplo, el paseo de Alexis Leonov, el primer paseo espacial, que ahora parece ser que fue falso, pues eso era imposible en su momento saber. Es decir, todo daba a indicar que era para creérselo, es decir, no parecía una cosa manipulada o alterada. Es decir, algunos de los elementos que se han ido demostrando luego que no fueron ciertos en su momento eran muy difíciles de saber, los ocultaban muy bien. Por ejemplo, los fracasos, igual al contrario, aunque lo digamos un monográfico, una gran parte de los fracasos americanos no se conocieron, o sea, eran difíciles de saber, no se sabían. O lo de la perrita Laika, ¿verdad? Bueno, eso fue una crueldad tremenda. Claro. Bueno, pues hablando de Egipto, Álvaro de Sevilla dice que leyendo vuestro libro Enigma ha encontrado una cosa que no le cuadra y os pregunta qué pensáis de todo esto. Resulta que comentáis que al construir la gran pirámide, si el faraón reinó 23 años y esta se compone de 125.000 bloques de piedra, equivaldría a 1.000 bloques diarios. Y dice que su cuenta le sale algo distinta, ya que 23 por 365 días dan 8.395 días de reinado, lo que equivale a casi 15 bloques al día y no 1.000. Luego, por otro lado, comenta que al final del relato se habla de que se han estudiado y que alguno de los 2 millones de bloques de los que consta el monumento. Pregunta que cuál de las dos cifras es la correcta, porque con la de 2 millones la cuenta saldría a 238 bloques diarios. Es que eso es el hecho de que no todo durante todo el reinado estuvo construyendo la pirámide. Parte del dato viene de Heródoto, que dice que fueron 20 años de la construcción, pero su dato ya le da, por otra parte, los sacerdotes del templo de Sais, que tampoco hay que considerar que eso sea correcto. Es decir, aquí hay dos teorías que son las que se barajan actualmente. precisamente en esa construcción, es decir, descartando un poco la de Heródoto, que puede ser que tuviera razón y fueran esos 20 años. Pero hay dos cosas que llaman la atención. Primero, estamos hablando de más de 1,5 millones de bloques de 2, 3 toneladas, incluso algunos de más toneladas. Es decir, eso sería imposible hacerlo en 20 años. Entonces, o bien fueron muchos más años de construcción, es decir, Heródoto estaba errado en sus datos, pero no porque él los contara así, sino porque así se lo contaron. O bien estamos hablando de un tipo de técnica que desconocemos actualmente, que ahí se centran pues todas las demás fabulaciones mágicas y mistéricas alrededor de esos bloques, diciendo que eran realmente bloques artificiales, por eso se han encontrado burbujas de aire, incluso pelos de distintos tamaños en ese compacto, en ese aglomerado de los bloques de granito que se utilizaron, que ni siquiera son de granito, es una especie de caliza que, según la teoría de Davidovich, que ahora está muy controvertida, pues dirían que eran bloques artificiales que no pesaban, que se podían colocar con suma facilidad, que incluso se podían colocar cientos al día, y que por eso encajaban tan perfectamente, es decir, porque en un principio tenía una especie de masa gelatinosa que luego, al compactar, al solidificarse, pues por eso no permite que ahora ningún tipo de navaja o de aguja casi, pues penetre entre la intersección de dos bloques. Es decir, todo eso lo explicaría, pero claro, nos iríamos a una de esas teorías fantásticas, heterodoxas, que se da de patadas pues con la teoría oficial de los egiptólogos, que no quieren ni oír hablar de que los antiguos egipcios estuvieran ayudados por este tipo de técnicas casi antigravitatorias o que fueran ayudados por extraterrestres. Es decir, yo creo que entre esas dos posturas hay alguna intermedia por donde podían ir los tiros y donde explicaría la construcción de las pirámides. Sergio nos ha enviado dos imágenes, dos fotografías, porque en el programa de ayer sábado se dijo que era una leyenda urbana el que Bush había sido fotografiado leyendo un libro al revés y observando con unos prismáticos sin destaparlos. Y nos manda las fotos preguntando si es una leyenda o no. Que las fotos son la leyenda urbana. Es un fotomontaje. Exacto. Pero que no es una leyenda urbana el hecho de que existan esas fotos, sino que lo hiciera en realidad. Pero el Photoshop está haciendo maravillas. Cojamos cualquier revista de moda y lo comprobamos perfectamente. ¿Cómo tornean los cuerpos, verdad? me dicen. Pero, es decir, se conocen, por ejemplo, la famosa foto del libro, además es que es muy significativa, la famosa foto que es que se ha publicado muchísimo, de Bush leyendo el libro al revés. Una leyenda urbana tiene que tener varias características para imponerse, ¿no?, y para perpetuarse en el tiempo. Una de ellas es ser creíble. Creemos que George Bush puede leer un libro al revés perfectamente. Entonces, no, pero tiene, pero es verdad. Se ha ganado una fama, porque es hábil. Que exacto, se ha ganado una fama que yo no comparto. Es decir, yo creo que para llegar a ser presidente de Estados Unidos, hombre, no hace falta ser un 150 de coeficiente intelectual, pero no creo que alguien con poca capacidad, otra cosa es que no la sepa demostrar extraordinariamente bien, ¿no? Pero existe esa fama, como cuando dijo esa otra frase que también es apócrifa, de los talibanes o un grupo de música que le habían preguntado, ¿no? Son las muchas leyendas que ha generado. Es que los talibanes tienen un foco de realidad muy interesante, el debate contra Al Gore en las primeras elecciones. Claro, como todas, las leyendas necesitan, primero, credibilidad, un cierto pozo de realidad, y en la famosa fotografía de leyendo el libro al revés, esa fotografía está tomada el mismo 11 de septiembre, el día de los atentados contra las Torres Gemelas, cuando además ya se había producido el primer atentado, cuando ya le habían avisado, y él estaba leyendo el famoso cuentecito de la cabra doméstica a los niños, y hay imágenes, hay televisiones, y esa fotografía existe y está con el libro puesto en condiciones, ¿no? Puesto como debe ser, porque es que además lo estaba leyendo, porque con lo cual es lógico, ¿no? Entonces, alguien en su mala intención, en un momento determinado, hizo un montaje poniendo el libro al revés. Pues ¿por qué? Porque Bush ha tenido ese tipo de cosas que le han caracterizado, ¿no? Ese tipo de cosas incomprensibles en sus acciones que le han caracterizado, como esa frase que le decía esta semana al príncipe de Asturias, ¿no? Que yo ya no sé si es leyenda urbana o no, cuando le pido que salude usted a su padre y a su majestad, la reina, a su madre, que yo ya saludaré a mi padre y a mi majestad mi madre, ¿no? Sí, eso sí. Le decía Busa. Entonces ya no se sabe hasta qué punto. Eso es real. Es real, y sí, así sí, ha sido sí, publicado. Sí, sí. complicado, ¿no? Pero posiblemente de eso algún día salga alguna leyenda urbana, bueno, porque este hombre, por sus acciones y por su forma de ser, las genera. Pero aquí en pero España, las imágenes existen, pero no quiere decir que sean auténticas. Aquí en España, ¿no?, sí que tenemos una foto de esas características, de una famosilla de estas de segundo o tercer nivel, en compañía de un conde italiano también de segundo o tercer nivel, y salió una foto de ella pues leyendo El hereje de Miguel Delibes, pero al revés. Claro. Pero esa no es leyenda urbana. Se puso ya muy peripuesta en el yate, ¿os acordáis del asunto? Sí, yo me acuerdo perfectamente de la imagen. De que, no sé si ella lo hizo así, o el fotógrafo le hizo una jugada, ¿no? Le puso la cosa. Bueno, no sé. Martín, vamos a ver. Pregunta Noelia si es una broma lo que escuchó hace tiempo en el programa, y es que llamaron unos chicos asegurando haber encontrado en una cueva, al parecer en Toledo, unas momias perfectamente conservadas dentro de unos sarcófagos de cristal, y que decían que eran de la época visigoda, y al poco tiempo llamó otro oyente diciendo que ese descubrimiento no vería nunca la luz porque gente como él se dedicaban a impedirlo. Pero todo esto es una... Es verdad. Es que esto... Esa es otra leyenda urbana. Sí. Pero era gorda. Esto no llega, no llega ni a categoría de leyenda. Esto es una falacia o una broma. Un burro. Bueno, pues eso es. No, pero vamos a ver. O sea, evidentemente es una falacia, es una... que además luego son autómatas que se ponen en marcha y cuentan cosas. Esa es otra cosa distinta a esto. Otra cosa de... Es una especie de momias. De momias. Rocas. Yo pensaba que... Que no eran macetas, sino que estaban huecas, que había dejado una especie de civilización antediluviana, en fin. Por otros derroteros. Que está relacionado con las cuevas de Hércules, de Toledo, en fin. Claro, pero también lo que yo digo está relacionado con Toledo, con que unos es que... Bueno, el origen procede de... Me va a escribir el que lo defiende y me va a crucificar. Es el mismo personaje. Es el mismo. Nada, esto es una, pues un, vamos, no es verdad, vamos a decirlo así. Vamos con el correo de José Carlos, que hace referencia a un tema, origen en Albacete. Resulta que su abuela siempre les contó a él y a sus hermanos que entre las ancianas de la zona se narraba una extraña historia. Decían que hubo casos de mujeres que al dar a luz parían una especie de bicho alado que salía volando nada más nacer. Pregunta si conocéis historias similares en ese o en algún otro lugar, y si pueden responder a algún arquetipo que desconozca el oyente, o más bien surgieron como puras fabulaciones que se distorsionaron con el paso del tiempo. Nada, fabulación. Está claro, vamos, no hay ninguna duda. Otra especie de leyenda, ya no urbana, porque estamos hablando de otro tipo, pero una leyenda, ¿no? Todo tiene que ver con dos hechos desde mi punto de vista. Uno es que es verdad que hay niños que nacen con unas características, nacen con ese manto, por ejemplo, ¿no?, que es un poco con esa placenta, que luego dicen que tiene una serie de propiedades, virtudes, que no es la placenta exactamente, es una especie de recubrimiento que le da pues unos poderes sobrenaturales y que luego se suele convertir en curanderos, en gente pues eso, con unas virtudes terapéuticas importantes. Y el otro es todas aquellas también falacias que se divulgaron en esa época de la caza de brujas, donde se diga también que hay muchas personas que nacían, cuando nacían, con este tipo de cosas, entre ellos pues eso, bichos alados que salían o con determinadas marcas en su cuerpo, pues que era una señal inequívoca de que eran brujos y que eran brujas, y por lo tanto pues ya estaban un poco reservados a esas llamas de la Inquisición. Es decir, todo eran fantasías que se generaron un poco como leyenda negra para dar pues esa especie, ¿no?, de leyenda tremebunda a personas que ya estaban estigmatizadas por el hecho de ser ya antisociales, de ser acusadas anónimamente ante el Tribunal de la Inquisición, y entonces inventaban luego este tipo de añadidos sobre el nacimiento, incluso sobre la vida, ¿no?, de estas mujeres, que eran capaces de hacer cualquier cosa. Y una de las cosas que se comentaban, pero siempre desde la pura fantasía, eran que en el mismo nacimiento pues salían cosas aladas, normalmente demoníacas, normalmente espantables y normalmente terroríficas, pero vamos, desde luego igual que lo de los incubos y los sucubos, que se desmadró la historia alrededor de los conventos y de algunas monjas. Todo era pura fantasía intencionada para conseguir un determinado fin, y el fin era acusar a personas inocentes de hechos de brujería. Carlos Andrés encabeza su correo electrónico felicitándoos porque ha leído varios libros, dice, de Cebrián and Company, y la verdad es que me han gustado todos, tanto los Borgia como el de la Reconquista como Enigma. Dice que son temas, libros muy adecuados para la gente como él que no ha estudiado historia y que lo que necesita es que se lo den todo muy masticadito. Y atención al tema que propone, dice, bastante complicado para las 4C quizá, la relación entre ocultismo y delincuencia. Dice, me explicaré. En mi pueblo, en Capdepera, en Mallorca, siempre se ha comentado que en la zona de Cala Agulla, en la playa, se realizaban prácticas ocultistas. Una amiga suya escribió hace poco una tesis doctoral sobre la economía del pueblo en la posguerra, y en ella tenía un gran peso el contrabando. Dice que él mismo en un alarde de inteligencia relacionó ambos hechos. Seguramente se intentaba meter miedo a la gente para que no apareciera por la playa por la noche, momento en el que se debían cargar, descargar mercancías. Pregunta si se ha descrito este tipo de relación en algún sitio, o si son paranoias suyas. No, ese tipo de cosas ha pasado. De este caso en concreto, siempre. No lo sé. Sí. No, pero relaciones entre, por ejemplo, es que muy parecido a eso, pero me acuerdo de Matamoros, ¿no? De los famosos narcotraficantes, los narcosatánicos de Matamoros, que efectuaban rituales satánicos, que luego tenían un objeto muy muy parecido, y el jefe de la banda, no recuerdo cómo se llamaba, era alguien que incluso llegó a creerse su resistencia y que solamente le podrían matar con una serie de con unas balas de plata, y de hecho murió. Por supuesto, vamos a aclarar por si acaso, nada que ver con los gemelos tremendos estos, Coto y Kiko. Matamoros, México. Que luego nos envía los correos. Sí, Matamoros, México. Matamoros. La banda de los narcosatánicos. Así se conocieron de Matamoros en México. Mezclaban totalmente la delincuencia y ese tipo de ocultismo, sí, sí, de corte satánico. Pero se ha producido muchísimo, ¿no? Incluso ahora, fíjate ahora que hablas de México, con estas terribles desapariciones de las mujeres en Ciudad Juárez. Sí, yo no sé por cuántas van, 400, 500, yo no sé ya de las que se habla, no lo sé, pero no. También lo están asociando también a prácticas, ¿verdad? A prácticas satánicas. Sí. Y esa misma ritualidad, aunque no se haya producido, ese miedo a que haya cosas rituales detrás, frena en cierto modo las investigaciones, debilita las fuerzas de la población para enfrentarse a una problemática muy seria que se está produciendo. Es decir, sí se ha utilizado esas relaciones. Si es que un ejemplo clarísimo es el de Haití, o sea, el vudú existe, todo el uso del vudú para prácticas delictivas y convertir en zombies a personas para prácticas delictivas es una mismo, es decir, no solo tenemos que irnos al pasado, ahora mismo muchas prostitutas nigerianas que están ejerciendo ese oficio en España y en Europa, están mediatizadas por esos ritos de vudú que han hecho, que tiene mucha más presión para ellas, una presión psicológica, que cualquier amenaza de muerte. Y es perfectamente comprensible, porque es el mundo en el que ha sido su cultura siempre. Ahí está, tienes una asociación clarísima entre cultismo y delincuencia. Utilizan esos miedos ancestrales, que es lo que ocurría en Haití, con esa guardia de Kors, que era los Tontón Macut, que era precisamente utilizar ese nombre, que eran los hombres del saco, para una guardia que aparentemente no tendría por qué recibir ese nombre casi tan infantiloide, pero que generaba un terror psicológico en toda la población de Haití y sobre todo lo que pretendía, ¿no?, Papá Duvalier. Y otro de los ejemplos, que forma parte un poco casi de nuestras tradiciones, pero bueno, no hubo demasiados casos, pero alguno conozco yo dentro de las tradiciones gallegas, precisamente, que es utilizar la creencia en la Santa Compaña, es decir, de auténticos desalmados que iban en procesión espectral a la casa de una persona para que le diera un infarto, para que le creara un susto tal, con unas intenciones de quedarse con la vivienda, en fin, una especie de extorsión parapsicológica de crearle el miedo pensando que le estaba visitando la Santa Compaña, que como todos sabemos es un signo, un augurio de muerte, es decir, aquel que ve la Santa Compaña es una muerte inminente. Bueno, pues se ha utilizado la Santa Compaña, la creencia de la Santa Compaña en algunas zonas rurales de Galicia para, generar ciertos delitos de poca monta, si quieres, pero en definitiva delitos, siempre basado en este tipo de tradiciones. Por cierto, sobre los narcosatánicos de Matamoros, sobre Alberto Jesús Costazgo, que era el jefe de este grupo, hay una película incluso de Álex de la Iglesia, creo. Sí, bueno, un poco exagerada. Creo que no, que suavizada. Era más exagerada la realidad. Era más exagerada. Sí, Perdita Durango. Pero era más exagerada la realidad. La compañera. Ese tío llevaba una corbata hecha con vértebras. Ha explicado desde la cárcel algunas de las cosas que hacía este hombre. Llevaba una corbata de vértebras humanas. Sí, sí, sí. O sea, que eso lo quitaron de la película porque parecía exagerado. No, era una brutalidad, sí, la utilización de estos temas ahí, sí. Perfecto. Acabamos rapidito. Empezamos hablando de los premios Nobel. Acabamos con una referencia a los premios Ig Nobel, de los que lo visteis la semana pasada. Y es que Alejandro, tras escuchar los premios anti-Nobel, os pregunta por qué nos chirrían o nos pitan los oídos sin un motivo o sonido aparente. Pues sí, sí, sí, sí. Porque hablan de nosotros en otro lado, ¿no? Lo sabe todo el mundo. Pues eso es. Vamos a dar unas becas y dentro de dos años que bueno, pues que se establezcan las conclusiones y les damos el premio Nobel. ¿Por qué chirrían los oídos? ¿Por qué pitan los oídos? Bueno, pues está muy bien. Interesantes preguntas siempre las que nos proponen los oyentes de La Rosa de los Vientos. Muchas gracias, Bruno Cardeñosa. Muchas gracias. La próxima semana ya el capítulo 20 de las leyendas urbanas. Así es. Vamos a ver, no faltan leyendas urbanas. No. Vamos a hablar de dos restaurantes de comida rápida que han generado decenas y decenas de ellos. Gracias, Carlos Canales. Gracias, Jesús Calleja.